Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o lo que sea, donde quiera que estén escuchando este que es su programa favorito, su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, en donde hablamos de cine experimental, de cuestiones que tienen que ver con el archivo, en realidad hablamos de lo que se nos pega, nuestra regalada gana, porque pues bueno, afortunadamente se puede y es gratis y bueno. Es gratis porque ninguno de los que hacemos este podcast percibimos ni un centavo para poderle mandar todas las ganancias que salen a través de nuestro canal de YouTube al maestro Bunt, que se pueda dar una vida regalada y deliciosa allá en Montreal, donde está disque haciendo. ¿Cómo está? Otra vez te congelaste, pero bueno, finalmente sí, agradezco enormemente los esfuerzos, la beca Ultracinema, para continuar con mi vida licenciosa en esta parte del continente, y pues bueno, finalmente, pues aquí estamos, aquí seguimos. Buenísimo, y pues ahora, como les contábamos, estos últimos capítulos han tenido que ver con proyectos relacionados con archivos. En esta ocasión pues tenemos, nos complace muchísimo tener de invitada a Gabriela Zamorano, que es investigadora del Colegio de Michoacán, si mal no recuerdo. Pero además, bueno, ya nos contará si es tu estreno mundial en tu faceta de cineasta o no. Pero bueno, tiene un documental muy hermoso, muy maravilloso, que se llama Archivo Cordero. Y es una delicia. Quienes lo han visto, pues no negarán que está muy bonito. Y quienes no lo han visto, pues ahorita, después de esta conversación, estoy seguro que se les va a antojar. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar acá y por compartirnos tu trabajo. Muchas gracias, Mica, por invitarme. Gracias, Antonio, Camila. Para mí es un gusto platicar con ustedes de estos temas. Yo creo que ahí como que andamos en caminos paralelos, ¿no? Y pues como que vamos viendo los ecos, ¿no? Siguiéndonos un poco en redes y eso, no nos ha tocado convivir tan de cerca, pero en realidad mucho de lo que ustedes están haciendo, pues me resuena mucho, me inspira y creo que pues andamos por búsquedas similares, entonces, pues es un gusto platicar con ustedes y compartir Archivo Cordero, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela. Justamente, el Archivo Cordero, les adelantamos un poquito ahorita, Gabriela, en sus propias palabras nos va a platicar de qué trata esta película y vamos a tratar de sacarle la sopa todo alrededor de este maravilloso acervo, que justamente está localizado en la ciudad de donde es Camila Perales, nuestra conductora estrella de este programa. ¿Cómo estás, Camila? Que acaba de llegar, por cierto. ¿Camila? ¡Ay, se acaba de ir! Bueno, okay. Estas cosas del internet, vino y nos saludó y se fue, pero ahorita la... Creo que ha tenido problemas informáticos, pero sí, esperemos que nos reencuentre pronto, porque va a ser un programa muy guaso en el sentido más más positivo del término, porque pues bueno, vamos a hablar de Bolivia y tiene que estar Camila presente. Está buenísimo. Pues bueno, en lo que regresa Camila, Gabriela, haznos el favor de contarnos qué es el Archivo Cordero. En realidad se trata de un archivo fotográfico que inició el fotógrafo Julio Cordero Castillo. En 1900 él abrió su estudio fotográfico en La Paz y pues estuvo haciendo fotografía de estudio, pero en un momento en el que estaba justamente como que iniciando el proyecto de Nación Liberal en Bolivia, entonces como que llegó la fotografía con muchos otros desarrollos que él estuvo documentando. Entonces, además de su trabajo de estudio, pues también estaba ahí como documentando el trabajo de los mineros, de los empresarios mineros, del ferrocarril, de las construcciones en La Paz. Y además de eso, pues poco a poco se fue convirtiendo como el fotógrafo de muchas cosas, ¿no? Lo contrataron los presidentes para hacer fotografía del oficial de los presidentes, pero también de sus familias y todo eso. Y al mismo tiempo, hubo un periodo largo que trabajó también para la policía. Entonces, digamos que su trabajo más fuerte estuvo durante los primeros 20 años del siglo XX. Y luego, pues se convirtió, como muchos estudios fotográficos, en un estudio familiar, donde también su hijo aprendió a hacer fotografía y luego su nieto. Entonces, total que el estudio se mantuvo abierto como por 85 años, casi a lo largo de todo el siglo XX. Y después, cuando cierran cuando finalmente el nieto tiene que cerrar el estudio, se queda con un tremendo archivo de un siglo que dice qué hago con todo esto, ¿no? Entonces, poco a poco va descubriendo ahí su misión de que le toca resguardar el archivo, darlo a conocer, y pues yo lo conozco a él en 2010, más o menos, 2012, y entonces lo encuentro con todo su archivo, con todo su material, y pues lo único que se me ocurre, así como toda maravillada, es tratar de hacer un documental con él, ¿no? Yo me acerco a él más como antropóloga, entonces pues ahí es donde nos encontramos y empezamos a trabajar en esta película que duró mucho tiempo en hacerse. Entonces es la película no es exactamente una historia del Archivo Cordero, es a través del Archivo Cordero yo como que trato de hacerle preguntas a lo que es un archivo fotográfico, ¿no? A través de los diálogos con don Julio trato de hacerle preguntas a qué es, qué significa, cómo aproximarnos a un archivo fotográfico, ¿no? Y bueno, sobre eso trata la película. Es un archivo maravilloso, yo creo que es uno de los documentos visuales más importantes de Bolivia, ¿no? Y que se conservó íntegro pues hasta un siglo después, ¿no? Es un archivo maravilloso. Pues sí, justamente ya regresó Camila. ¿Ya nos escuchas, Camila? Camila. Buenísimo. Pues ya, ya nos contarás tú, Camila, qué sabías tú de este archivo. Por ahí el propio documental, ¿no? Habla de las nietas, cómo de alguna manera el archivo sí llegó a ser, o sea, sí era así como conocido de alguna manera. Entonces, Camila, cuéntanos, ¿tú qué? ¿Cómo viste? De hecho, una de las nietas era mi compañera de colegio. Mira qué cosa. Qué pequeño es La Paz. Sí, realmente es muy pequeña. Y claro, o sea, no, yo no sabía que ella era nieta, ¿no? Del señor Cordero, pero sí es como que muy fuerte en el imaginario estas fotos. Y lo que me llama la atención al ver el documental es que algunas fotos que han estado siempre ahí, digamos, en mi memoria, habían sido también del Archivo Cordero. Por ejemplo, esa de Tamayo, no sabía que era una foto de Carnegie. Esa es la foto que se utiliza para el grabado que está en el billete, ¿no? Entonces, es bastante fuerte la influencia. Y también aparece esta foto del gigante Camacho. Que es un personaje, ¿no?, de esa primera mitad del siglo XX, que este es un libro que sacamos con la carrera de literatura. Y claro, o sea, me parecía muy fuerte cómo había o sea, en la película se ve un poquito todo eso, incluso cuando el señor empieza a imitar a un personaje que empieza a hablar del Partido Liberal, que es muy fuerte cómo capta una época, ¿no? Justamente lo que nos contaba Gabriela, que son tal vez esa primera mitad del siglo XX, lo de Villarruel, por ejemplo, no sabía que esas fotos de ese presidente colgado eran de Cordero, ¿no? Y tal vez ahí yo te pregunto, Gabriela, porque en una parte sí como que conversando con él, con el señor Julio, como que desentrañas un poco esto, pero tal vez sabes un poco más. Me llama la atención por qué tal vez no han hecho las siguientes generaciones de fotógrafos de esa familia más fotoperiodismo, ¿no? Porque en esa primera etapa habían unas, o sea, esas fotos de Villarruel son las históricas, ¿no? Y las icónicas de ese momento. Sí, sí, yo creo que había como sus, pues sí, como sus sectores, ¿no? Como pasa todavía ahora que, incluso a veces yo escucho que a veces los fotoperiodistas hablan mal de los fotógrafos de eventos sociales, ¿no? Como que, ay, pues hacen otro tipo de foto, pero un poco así como en esta cuestión de competencia. Entonces, creo que la tradición familiar y el prestigio familiar estaba basado más en la fotografía de estudio. Ese era como su gran fuerte, el retrato de estudio. Y que pues de repente algunos eventos se les atravesaban, ¿no? Y pues se animaban a documentarlos. Creo que no fueron muchos los eventos que documentaron. Y sí, es muy curioso ese momento en el que él dice, como muy desesperado, es que yo lamento una cosa en mi vida, que no he tomado fotos. Y tú dices, pues, ¿cómo que no ha tomado fotos? Y toda su vida se ha dedicado a tomar fotos, pero lo dice en ese sentido de que no ha tomado las fotos de observar lo que pasaba en su alrededor, ¿no? Y como esas fotos de otro género que correspondían, como dice él, a los reporteros gráficos, ¿no? Entonces, yo creo que era un poco por eso, pero él nos relataba también cuando nos mostró esas fotos de Villarruel, que recuerda, ¿no?, el día que su papá y su tío también era fotógrafo, su papá, y no sé si recuerdo si el abuelo también o solamente el papá y el tío, fueron a la plaza, y ahí como que vieron todo este movimiento y regresaron muy, muy excitados, muy alterados, así con todo lo que habían visto y con las, así directamente a revelar, ¿no? Como con esta energía de lo que nos cuentan también los fotoperiodistas, así de revelar lo que habían sacado, y algunas de esas fotos, incluso creo que algunas sí salieron a la luz muy rápidamente, circularon, pero otras fue súper curioso porque él las tenía y me dijo, esta foto que te voy a mostrar es una foto inédita, ¿no? Y la saca de un sobrecito que tenían y dice, esta foto la preparamos para un trabajo de mi hija en la escuela. Y cuando la mostró la maestra, como que traigan una imagen de eventos históricos, y la hija llega con la foto histórica de Villarruel colgado con su, con su foto de presidente aquí en el pecho, el maestro se queda así como que, ¿qué es esto, no? Y era una foto inédita que no había circulado de ese evento, ¿no? Entonces, también como esas cosas que se quedan ahí en el archivo y que de repente salen un poco y nos cuentan como esas otras facetas que también exploró la familia de reporteros gráficos, pero que no las circularon tanto en su momento, ¿no? Sí, es interesante ese momento, ¿no? Donde él dice como que debió haberse atrevido un poco más, pero yo creo que lo que hizo es brutal, ¿no? O sea, digo, como bien mencionas, esta parte de que llegó un momento en el que lo llamaban, ¿no?, para tomarle foto a los presidentes y los eventos, las fotos de los delincuentes, de las prostitutas. Eso está increíble. O sea, son pedacitos de historia que están ahí en cada fotito que bueno, pues es justo aquí lo que nos encanta, pues, de la reapropiación y de la reutilización de imágenes, es la cantidad de cosas que se pueden crear a través de estos vestigios del pasado, ¿no? Entonces, la cantidad de información de yo me acuerdo alguna vez cuando un profesor nos llevó al archivo de la Secretaría de Salud allá en la Ciudad de México, Digo, pues están todos los folios de, la, de distintas cosas, pero la parte más interesante, por supuesto, eran las fotos del manicomio, ¿no? O sea, yo me imaginaba hacer un libro de esas fotos. Las imágenes que nos muestras en tu documental son preciosísimas, son bellísimas. O sea, aparte él mismo lo reconoce, ¿no? Si no es por nada, pero yo las veo en la pantalla y veo que son unas fotos, pero fregoncísimas. Entonces, la verdad es que el legado es brutal. Eso es incluso, no sé, a mí me dio, se me enchinó la piel de la emoción de ver la calidad e incluso la calidez de las imágenes, ¿no? Qué maravilla que hayas topado con este archivo y que hayas, pues, lo hayas, ya has decidido a dar ese brinco. Ya nos contarás un poquito más adelante de qué fue lo que te, o sea, qué fue la situación que dijiste, bueno, esto tiene que ser un documental, no puede quedarse en un libro, no puede quedarse en una investigación, pero qué maravilla que lo hayas logrado. Y bueno, hoy es un día histórico también, porque al final es de los 71 programas, solo hemos coincidido los cuatro en dos, y este es uno de ellos. Y aquí está Carla, que además de ser pues la conductora del programa, es fotógrafa. Entonces quiero escuchar de Carlita qué opinión tiene de este maravilloso trabajo. ¿Cómo andas, Carla? Hola, saludos a todos. Vi el docu y justo me hizo pensar muchísimo en los archivos aquí, uno es archivo y el otro es colección, ¿no? En el Casasola y en la colección de Cruces y Campa. Y pensé, bueno, pero a mí lo que me pareció mágico de este archivo, del documental, es que hubo esta gran posibilidad de poder hablar con el fotógrafo, ¿no? O sea, y con el que había, por así decirlo, heredado toda, no solo por la habilidad de hacer la foto, sino también pues todo lo que hizo su abuelo, su padre, ¿no? O sea, a mí me pareció eso algo muy importante porque, o sea, las imágenes que yo veía, bueno, en este caso pues son imágenes de Bolivia y todo eso, pero definitivamente me remitieron a las fotografías que se encuentran en el archivo Casasola en México y en Cruces y Campa, ¿no? Y no sé, me dije, bueno, qué gran regalo es poder haber hablado con la persona detrás de todo esto, por así decirlo, ¿no? Creo que eso es una cosa invaluable porque de primera mano están esas experiencias, ¿no? Todo lo que él cuenta, justo lo que decía, y en el momento en el que dice, no, pues me arrepiento de no haber tomado las fotos, y llevaba todo, llevaba la cámara, llevaba todo, pero creo que eso le pasa siempre a los fotógrafos, ¿no? Que hay cosas, pues no vas a poderlo tomar todo, ¿no? Y pero al final de cuentas lo que ya está registrado pues es sumamente valioso y no sé, me pareció así muy chido también ver cómo la familia de algún modo decía, ay no, pues es que no, o sea, así como que para nosotros es normal, ¿no? Pero para gente que valora todo esto es, oh, wow, es tu abuelito, no manches, es increíble, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, creo que tener al ser viviente, por así decirlo, al creador también es una cosa, híjole, pues envidiable, ¿no? Sí, me gustó mucho el docu, la verdad. Gracias. Sí, eso de las, digo, suele pasar, ¿no? Digo, no sé si los nietos se dedicaron a la fotografía o seguramente ya andan en otros rumbos, incluso quizás hasta brincaron al cine, o no sé, pero suele pasar. Yo me acuerdo, bueno, me ha tocado la suerte de entrevistar a dos o tres personas con profesiones pues que ya están prácticamente en extinción, justo porque a las nuevas generaciones pues ya no les interesa esto, ¿no? Son cosas de habilidad manual, cosas, entonces hay muy, digo, en el cine mismo, del cine amateur, del propio cine, quizá profesional, pero que se hace con cámaras de cine y con película, las personas que saben reparar los proyectores y que, o sea, están en completo estado de extinción, ¿no? En México, en la Ciudad de México, conocemos a Don Salvador Sotomayor, que los dioses del nitrato nos lo conservan muchos años, pero pues no hay muchos, ¿no? ¿No? Entonces, evidentemente el salto tecnológico pues impactó directamente a la a las personas que hacían fotografía. Supongo que esa fue una de las razones que motivan el cierre del Estudio Cordero. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, me gustaría que nos contaras esto que te preguntaba hace ratito. ¿Cómo es que dices, en qué momento dices, bueno, puedo hacer una investigación, puedo hacer un libro, y en qué momento dices, no, esto tiene que ser un documental? Sí, pues mira, yo confío mucho por mi oficio también como antropóloga, confío mucho en los encuentros, ¿no? En los encuentros, en las sorpresas, en las cosas inesperadas, pues mucho de la etnografía es también, se construye a partir de estos encuentros y de lo que surge en el encuentro, como en el cine, también en el documental, ¿no? Entonces, pues no, yo estaba pues trabajando en otras cosas, en mi proyecto de tesis en Bolivia, cuando una amiga antropóloga me dijo que la acompañara a visitar a Don Julio, porque estaba ella haciendo un proyecto sobre amas de casa mineras y necesitaba material de archivo. Entonces yo pues la acompañé, y llegar a la casa de Don Julio es alucinante. Conoce bien esta, Camila, el mercado Rodríguez, ¿no? Es así como que en medio de un mercado súper vivo, súper enorme, de muchísimas, es todo un barrio que está convertido en mercado, digamos, y de repente pues la casa, el edificio de Don Julio está ahí justo entrando a ese mercado, ¿no? Entonces ahí aparece el nombre, Julio Cordero. Entonces ya desde entrar como al barrio, que es un barrio súper bonito, súper vivo, y tocar el timbre de Julio Cordero, entonces llegamos a visitarlo y pues en ese momento él tenía todo su estudio ahí, todas sus cajas desbordándose un poco, como se ve algo del espacio en el documental. Y yo, o sea, yo en mi otra vida fui fotógrafa, todavía hago un poco de fotografía, pero me quedé justamente atrapada en esta cuestión, en la transición a lo digital. Yo hacía mucha foto, pues en laboratorio, o sea, revelaba mis fotografías y todo, analógica, y pues cuando llegué ahí, o sea, lo que nos pasa a todos los fotógrafos, ese fetiche por el olor a fijador, ¿no? Por la lucecita roja, así como tipo antro y así, llegué a ese espacio y ¡fum! O sea, me golpeó sensorialmente en todo, ¿no? Y fue así como, y platicar con Don Julio, que es un hombre súper generoso, súper entrañable, súper, apasionado por su espacio, por sus objetos. O sea, yo me quedé ahí como vuelta loca, ¿no? Entonces platicamos con él, le dijimos, necesitamos este tipo de fotos. Él empezó a buscar entre sus cajas y a sacar los negativos de vidrio y a verlos a contraluz, y así decía, entonces eligió algunas fotos, nos mostró su cuarto oscuro. Él revelaba directamente las fotografías que llegaban a pedirle investigadores, y así las revelaba en su cuarto oscuro, ¿no? Entonces me llevó, yo decía, a ver, muéstreme su cuarto oscuro, muéstreme su espacio. Tenía muebles del estudio, porque tenía como la idea de hacer un museo de la fotografía. Entonces todo lo tenía ahí como en esta cosa como de conservador, como de como muy, muy, muy ahí en el espacio, ¿no? Entonces platicamos con él, después, un tiempo después regresé por las fotos, y yo un tiempito después me fui de Bolivia. Entonces es de esos encuentros que se te quedan y te regresan y te regresan, y yo siempre decía, es que yo quiero hacer algo con él, y yo quiero hacer algo con él, y es que, ¿qué se podría hacer con él? Y la única manera que me venía como más completa, decía, es que es un documental, ¿no? Porque no es como para trabajarlo en un libro. O sea, está como toda la historia y el conocimiento de él, toda su cuestión oral, y al mismo tiempo toda la materialidad ahí que desborda en ese espacio, y todo el contenido del archivo. Entonces es como hay que juntar el audio del oral con toda esa materialidad pues visual también, ¿no? Entonces, pero pues yo no, o sea, yo hacía algo de video, cosas personales también, tenía pues algunos ejercicios en Super 8 hecho y todo, ¿no? Pero no había hecho así como que un documental, ¿no? Entonces, pues así como muy intuitivamente, años después, ¿cuántos años después? Como 4 años después, algo así, yo regresé a La Paz y fui con una camarita pequeña y dije, voy a ir a ver a Don Julio. Siempre ese como temor de como acordarme, pero decir, no, a lo mejor pues ni me va a pelar, o a lo mejor, pues, muchas veces los dueños de los archivos son como muy recelosos, entonces, como todos estos temores. Pero un día, pues, me agarré de ánimo y fui y le llamé, y justamente su hija Ninoska acababa de regresar de vivir en la Amazonía, entonces me recibió súper bien, me dijo, sí, sí, vente, vamos a platicar. Entonces yo llegué a su casa, me recibieron ellos dos y otro hijo, y pues yo así con cierto temor les dije, pues oigan, es que vengo porque quiero proponer hacer un documental. O sea, yo ni siquiera tenía claridad, no tenía guión, no tenía nada, así de, pues quiero hacer un documental con usted, porque este espacio y esta historia y este archivo me han perseguido desde que lo conocí, ¿no? Y entonces fue increíble cómo se abrió todo. O sea, ellos... Sí, bueno, me dijo don Julio, mañana te espero. Y yo así de, pero yo no estoy preparada. Entonces, pues ya como que rápidamente me fui a mi casa, me preparé la camarita y lo que pude de audio, una grabadita de audio, y llegué a su casa al día siguiente y don Julio estaba sentado, ya se había escogido su iluminación, o sea, pues hombre de imagen, hombre de fotografía, ya se había escogido su iluminación, ya estaba ahí muy sentado en su banquito y contándome la historia que me quería contar, ¿no? Entonces, pues ahí empezó todo y de ahí fue un proceso muy largo, ¿no? Yo reivindico aquí la como la característica errante, ¿no? De este proyecto. Como que lo reivindico porque, pues sí, no fue algo que yo tuviera claridad y de llegar así de voy a contar esta historia y ya me la sé, y tampoco sabía el oficio de hacer un documental, ¿no? Entonces, pues llegué sola y luego me di cuenta que, pues, no podía con todo, ¿no? O sea, yo hago algo de cámara, pero no podía con el registro de audio, tuve algunos errores. Entonces, poco a poco fui como invitando a algunas personas. Yo no quería llegar tampoco con el gran equipo así de, ¿no? O sea, era así como invitar cuates, como modestos, con los que pudiéramos entrar en algo más de confianza, mantener la intimidad. Y pues fue así como lo fuimos tejiendo, ¿no? A través de esa vez estuve como un mes y medio en La Paz, luego volví a México, edité el material, volví a La Paz, me di cuenta que faltaban cosas para grabar, y yo cuento que en realidad fueron muchas idas y avenidas a La Paz. Fue un proyecto que duró más o menos 10 años, ¿no? O sea, entre que iba, venía, estaba yo haciendo otras cosas, tuve dos hijos en el camino, etcétera. Entonces, yo cuento que a veces me sentía como con la manta de Penélope, ¿no? De que tejía de día, tejía allá y me venía a México y destejía todo y volía, ¿no? Y así como que la hice, hubo muchísimos cortes, lo hice muchas veces y siempre pues estaba esta búsqueda de encontrar una voz, de encontrar qué quería contar, porque pues eran muchas cosas las que estaban ahí y paraba hacia diferentes lados. Y era un proyecto al que le tenía mucha pasión y decía, no puedo como simplemente dejarlo, hacerlo rápido, ¿no? Entonces me tomé mi tiempo para ir encontrando por dónde iba la cuestión hasta que finalmente pues aterrizó también en un regreso largo a Bolivia de un año sabático en el 2018 y también a partir de poder trabajar ya en la edición con cierta distancia y con alguien que pues le sabe mucho más al cine, ¿no? Que es Miguel Hilari, y que pues como que empatamos ahí muy bien para hacer un trabajo de edición que como que hubo mucha sintonía, ¿no? En el tipo de preguntas que le hicimos al material y el humor, el tratamiento de las imágenes, del sonido, etcétera. Entonces, finalmente fue ahí donde pudimos como finalmente cerrarlo como algo que sí me gustó mucho, ¿no? Porque pues había cortes donde había mucho testimonio y yo decía, no quiero tanto testimonio, ¿cómo puedo hacer para dejar que el material hable en sí mismo, para darle espacio y respiro a las imágenes, para contar visualmente algunas cosas o incluso para trabajarlo sonoro, ¿no? Y sí, tomó mucho tiempo y muchas... muchas oleadas, pero finalmente a mí me gustó mucho cómo terminó, ¿no? Yo creo que valió la pena justamente por eso, ¿no? Porque igual a veces evidentemente pues es este proceso que nos cuentas, también influyó, que seguramente no tuviste el presupuesto que hubieras deseado, ¿no? O sea, lo hacías en tus ratos libres, casi podemos decir. Entonces, pero por otro lado, pues te dio tiempo, como bien dices, ¿no? De incluso de tomar distancia. Y pues falta de confianza, no nos conocíamos, pero nos hubiéramos ido encantados a La Paz, ¿o no, Antonio? Sí, ¿verdad? Ve que Se ve, digo, esas tomas del teleférico, una toma que se me quedó muy grabada, que está en el teleférico, con la montaña nevada al fondo. Sí. Sí nos dan ganas de pasarnos una temporadita por allá. Digo, no sé si nos dé el mal de, ¿cómo se llama el que te da cuando el estás muy alto? El soroche. El soroche, pero pues igual lo intentamos ahí, uno maestro. Yo no tendría ningún reparo en ello, porque la verdad es que creo que retrataste, yo creo que hay como una especie de reflejo, una especie como de espejo, porque retrataste, y tú misma lo dijiste hace un momento, porque es como muy sensorial, ¿no? Esta cuestión que hablabas del fetiche, de la fotografía, pues valga la redundancia, fotoquímica, con los reveladores, y eso pues me parece a mí en lo personal apasionante, y eso fue, digamos, de lo primero que me enganchó al documental. Me tenía que ir a trabajar, pero dije, no, unos minutos más, y ya me eché todo el documental, porque justamente pues me enganchó desde que está Don Julio con su cámara de gran formato y todo eso, pero yo creo que se hizo como este reflejo, en el sentido de que no solo el archivo Cordero retrata a un personaje o a una serie de personajes específicos, sino a toda una época de La Paz, pero también tú en tu documental retratas no solo a Don Julio, al Archivo Cordero, sino que efectivamente como lo dices, finalmente retrata también una parte de La Paz. Y sí, yo estaba encantado con el mercado. No me gusta ir a los mercados porque se me antoja todo. Entonces el mercado estaba como extraordinario. Y justamente Micha menciona esta toma en el teleférico, pero me llamó mucho la atención algo, una toma en particular que está dentro, en ese espacio, que es Don Julio tomando fotos o video, no sé qué era, pero era capturando imágenes con su celular, pero también las nietas tomando fotos en esta reunión familiar, que me pareció como una continuidad muy interesante. Siempre como que le echamos mucho la culpa al celular de muchas cosas, pero creo que fue muy, muy atinado en ese sentido, como retratar la herramienta como una especie de continuidad del oficio, ¿no? Que la verdad es que se antoja un montón, y yo creo que en ese sentido es un documental también muy... O sea, lo retratas, lo que nos platicas, creo que lo retratas muy bien en el documental, porque es un personaje que nos da ganas de conocerlo, ¿no? Nos dan ganas de que siente uno empatía, siente uno una cercanía, como si hubiera sido como nuestro abuelo. Y hay imágenes impresionantes, la verdad, esta del presidente colgado, a mí me dejó impactadísimo. Y yo creo que los rostros, ¿no? Los rostros es como muy, muy, muy, muy particular. No sé si esto llevaba a una pregunta, ya se me fue, y eso que lo tenía apuntado, pero bueno, si no, ahorita regresa la pregunta. A mí me impactaron mucho las imágenes de las cholas. Te estabas robotizando, pero no sé si solo fui yo. Las cholas, las cholitas con su sombrero bien plantadas ahí, que son, digamos, los gringos hacían este tipo de fotos con las personas de alta alcurnia y las personas que podían pagarse estas sesiones fotográficas. Es verdaderamente sorprendente verlas así. Digo, no sabemos nada, pero te da un pie para imaginarte un montón de cosas, ¿no? O sea, sobre todo en este entendido de que, bueno, pues probablemente en nuestra cultura dominada por los europeos y los gringos, los americanos, pues es como un privilegio que puede acceder esta gente. No cualquiera se podía pagar una sesión de estas. Pero acá es impresionante cómo, pues sí, o sea, son seguramente no eran, evidentemente no eran la clase política ni la clase de alta alcurnia la que sale en estas fotos, o no sé si las escogiste así en particular, pero es maravilloso. A mí estas me encantaron y están tan bien tomadas y tan bien digitalizadas y se ven tan bien que ves, puedes ver los rasgos, puedes ver las facciones. No sé, así me dieron ganas de ir a conocerlo al señor, hacerlo mi abuelito y también todo eso para poder ir a hurgar ahí qué más hay, ¿no? O sea, qué más cosas hay, porque con las fotos de los presos y de las prostitutas yo quiero un álbum de eso, ¿no? Qué maravilla, Gabriela, sí. que lo hayas podido plasmar en una cosa tan, tan... Y dura poquito, te quedas con ganas. Ya, esa justamente es como una de mis preguntas. Yo siento que sí, tiene una muy buena duración en el sentido, entre comillas, comercial. Pero sí, eso justamente te quería preguntar, como qué se quedó como fuera del montaje, qué imágenes, a lo mejor hubieras dicho, no, esta me hubiera encantado ponerla, qué tipo de imágenes se quedaron fuera. Bueno, pues muchas fotografías, o sea, las fotografías es que eran una delicia. De hecho, el archivo estuvo digitalizado. Sobre todo la parte como más importante del archivo del abuelo, de Julio Cordero Castillo, lo digitalizó un equipo, Adelma Benavente y Peter Jen, que formaban parte de un equipo que estuvo digitalizando varios archivos a inicios de los 2000 en América Latina, en Perú. Ellos estaban como muy activos en Perú, pero también digitalizaban el archivo Cordero, parte del Gismondi y otros archivos en Colombia y en otros lugares, ¿no? Fue un proyecto muy, muy grande, muy bonito. Y entonces, pues, a nosotros nos compartieron esos materiales ya digitalizados. Entonces, era una delicia realmente como mirar en pantalla todo ese material y tener que seleccionar, pues, fue doloroso. Una sección que se me quedó afuera, que en un inicio la tenía muy construida, era como contar la historia del papá, ¿no? Porque el papá fue a otro viaje. El papá, o sea, el hijo de Julio Cordero Castillo, el papá de don Julio, los tres se llaman Julio, Julio Cordero, pero el papá así como que luchó en la guerra del Chaco y luego cayó preso y hacía sus cámaras adentro de la cárcel. O sea, eso es otra historia. Y luego terminó estudiando cine, estudiando fotografía en México en los años así del cine de oro, ¿no? Entonces sus fotografías son así como de estos artistas de, ¿no? Pues de la época del cine de oro de México. Esos eran los retratos que él tomaba y que empezó como a poner la moda allá en La Paz en los 50, ¿no? 40, 50. Entonces, pero era un señor así como medio galán, como que súper bohemio, ¿no? En fin, fue toda una historia ahí que tuvimos que dejar afuera para no contarlo de manera cronológica, sino para armar esta última estructura que quedó, ¿no? Entonces sí sacrificamos, digamos, la historia del papá. Y otra parte que se nos quedó afuera y que para mí era muy importante, pero que nunca pudimos armar bien, era la historia de los presidentes, justamente, ¿no? Como de todo el trabajo que hizo con los presidentes, trabajo más oficial de los presidentes, y pues hicimos varias secuencias tratando de armar esa serie, tratando de encajarla en esta otra estructura, y pues nomás no pega, o sea, como que no encajaba bien, y dijimos, bueno, pues queda fuera, ¿no? Entonces, pero es también una faceta súper interesante, porque por una parte tiene estas fotos muy formales de los oficiales, de los presidentes, del gabinete, como fotos, pues esas muy monótonas, ¿no? De puros señores sentados ahí en el recinto, en los recintos de gobierno. Y por otra parte, estas fotos más informales de la familia, de los presidentes, de las esposas, en el día de campo, ¿no? Y pues es una parte muy rica, pero que no logramos como... Que al final como que pues cuando haces cualquier trabajo, sobre todo en una película, pues el montaje no te da para meterlo todo, ¿no? Entonces eso también quedó fuera. Y bueno, quería nada más hacer alusión a algunas de las cosas que estábamos conversando antes. Una era sobre estas imágenes tan, tan lindas que se lograron del teleférico, de, de este acercamiento muy material a los materiales fotográficos, al archivo. Y ese es el trabajo que hizo sobre todo Ana Soler, que es también, o sea, fue maravilloso trabajar ahí y conocer en el camino pues a muchos socios, compadres, comadres, con las que pudimos como sintonizar muy bien. Y ella es fotógrafa también de oficio, es una española mexicana que trabaja en Morelia, a lo mejor ustedes la conocen, y pues ella se vino a La Paz y estuvimos haciendo el registro ya como en la parte final, sobre todo, y ella fue como la que hizo mucho de este material que ya quedó hacia el final, pero ella también tenía esta visión muy de fotógrafa de oficio del material, o sea, ella reconocía así, ¡ay, ahí tienes esa película! No me acuerdo cómo se llamaba, pero así como reconocía la marca de la película y se clavaba 3 horas sacándole el polvito a la marca de la película y así, ¿no? Entonces, por un lado está eso que hicimos con ella y que me ayudó también ella mucho a pensar en los criterios para cómo presentar las fotos del archivo, que también fue pues, tomar muchas decisiones al respecto, porque al inicio hicimos ejercicios de cortarlas o de mostrarlas por cierto tiempo, y al final no, era así como vamos a darle su tiempo a la foto completa, sin cortar, sin acercar, dejarla que esté ahí, ¿no? Y la otra cosa que quería contar también es que pues don Julio no solamente cuenta la historia del archivo, sino que él mismo es como un archivo corporal, un archivito con patas, es el espíritu del archivo, es el almita del archivo, yo le decía, que como de manera muy espontánea se ponía a recrear el oficio, ¿no? Así de, a ver, esto así se retocaba y entonces ahí con todo su cuerpo se metía a retocar y que, ¿no? Como en esta cuestión de le tallas con el lápiz hasta que escuches tal sonidito y ahí ya está listo el retoque, ¿no? Entonces, él se va metiendo con su cuerpo a recrear mucho de un oficio que, como decía Mica, pues se está perdiendo, ¿no? Entonces, es ese conocimiento como muy, muy corporal que él invierte, como que él comparte, digamos, ahí al momento de explicarnos cómo se hacía el coloreado, cómo se hacía el retoque, en otras tomas que quedaron fuera, pues explica cómo se metía el papel a las charolas, etcétera, ¿no? Cómo se usaba la marginadora, o sea, fue maquinita por maquinita haciéndonos explicaciones de cómo funcionó, cómo trabajaba con cada cosa, ¿no? Algo que bien, esa parte 2. Perdón, Camila, no, decía que bien puedes hacer la parte 2 en unos años. Sí. ¿Qué ibas a comentar, Camila? Perdón. Que me gusta igual la sinceridad, ¿no? De el señor como personaje también, porque cuenta estas experiencias de niño de cómo quemaban el celuloide y jugaban y cuántos pedazos de historia habrán destruido jugando. Y me parecía, es como ese gesto que siempre vemos así en diferentes archivos, siempre ocurre algo, ¿no? En el que piezas faltan o se destruyen o se malogran, y me gustó mucho cómo él contaba que de niño destruyeron, ¿no?, parte del archivo jugando. Algo que quería preguntarte, si tuviste algún tipo de restricción con estas imágenes, porque recuerdo habían unas fotos de prostitutas justamente decorando en el café feminista de las mujeres creando. Estaban expuestas algunas fotos y en una de esas María Galindo contó que no me acuerdo qué universidad muy importante había comprado parte del archivo Cordero, entonces era como ilegal que ellas tengan todavía esas fotos y les armaron todo un lío. Entonces no sé si sabes algo de eso o te has enfrentado a algún tipo de restricción por eso. Sí, bueno, ahí como que hay siempre todos estos misterios en torno a un archivo, ¿no? Y en torno como a la propiedad y a quién puede usar las imágenes y quién te da el permiso y todo eso. Ahorita voy a platicar un poco más sobre este trabajo que hicieron este colectivo de Mujeres Creando, pero bueno, a mí, o sea, la suerte que también tuvimos fue que la familia confió en nosotros muy rápidamente y me sacaron así su archivo digital que les había entregado este equipo de de personas que estuvieron digitalizando anteriormente. Y entonces ellos me entregaron así, me dijeron, usa las fotos que necesites, copia las fotos que necesites. Y como eran fotos de ellos, de la familia, o sea, no hubo ningún inconveniente, ¿no? Después, justamente, pues en este largo tiempo que estuvimos grabando, como a la mitad del rodaje, digamos, en 2014, me parece, el archivo se lo vendieron a la Alcaldía de La Paz. Y ahí la alcaldía, pues, puso un montón de restricciones sobre el material. De hecho, era un poquito difícil incluso mirar los materiales, ¿no? Y había como restricciones y cobraban por usar las imágenes. Pero ya las imágenes nos las había entregado antes la familia. Y como que cuando la familia entregó el archivo, dijo, bueno, estas imágenes se están trabajando en un documental, entonces no hay problema. Y después incluso tuvimos que gestionar con la alcaldía el uso de algunas imágenes que yo no había resguardado, que yo no había copiado, ¿no? Y nos las dieron, pero querían que pusiéramos el sello de agua de la alcaldía, negociamos para que pudiéramos quitarlo, pero, o sea, como que ellos ya tienen como más restricciones, pero tuvimos esa suerte de que la familia fue la que nos dio directamente el material, ¿no? Pero sí supe que bueno, creo que muchas de estas imágenes que se digitalizaron por una temporada se mantuvieron resguardadas en una universidad y no podían usarse tan fácilmente, no había acceso tan fácil por parte de otros investigadores. Y yo creo que esto fue lo que pasó cuando María Galindo, que es esta feminista que pertenece a este colectivo de Mujeres Creando, utilizó justamente las fotografías de las prostitutas no solo para decorar para en sus espacios de su colectivo, sino que también hicieron un libro muy interesante, y ahí fue un ejercicio de reapropiación muy, muy loco, Micha, porque ella lo que hace es retomar estas fotografías que vienen con nombre, también es esta como cautela que tienen muchos creadores de imágenes de poner los nombres de las personas y todo esto, entonces las fotografías de prostitutas vienen con sus nombres, y lo que hace María Galindo es meterse un poco en la voz de estas mujeres de manera imaginaria para contar sus historias y para contar como su posición ahí como prostitutas en este tipo en esa sociedad de ese tiempo, ¿no? Y con narrativas muy, muy ricas, ¿no? Y ahí con una prosa muy rica, y publican este libro que lo publicaron, me parece, que con una editorial española y todo eso. Entonces, bueno, fue ahí un libro, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue también un ejercicio de apropiación distinto y pues muy, muy, muy dialogado ahí con Don Julio, ¿no? Fue una colaboración que ella también hizo ahí con Don Julio. Y que sí, a las mismas imágenes ella les grafiteó, ¿no? Este colectivo, no sé si lo conocen, pero pues una de las muchas cosas que hacen, un marcador que permite reconocerles es como su trabajo de graffiti en las calles de La Paz. Y entonces pues también las fotografías están un poco como grafiteadas, ¿no? Con estas pequeñas historias, como si fuera la voz de ellas hablando sobre pues, el machismo, sobre lo que vivieron, pues, ¿no? Entonces es un proyecto interesante y que también se hizo pues con este archivo, pues, ¿no? Oigan, pues yo quiero conseguir ese libro. Ahí luego me lo buscas, Camila, y me lo mandas. De hecho, está medio difícil de conseguir y medio caro, pero sí vamos supongo. Mejor vamos por él. Ah, eso sí, ya está. Ándale, vámonos a Bolivia. Y también nos traemos a Don Julio a México. Ese es como uno de mis sueños. Sí, estaría fantástico para que se diera, que presente la peli, que se diera una vuelta por la fototeca y no sé. Pero bueno, híjole, pues qué maravilla que pudimos platicar contigo, Gabriela. Desafortunadamente estamos ya sobre el tiempo, pero pues vamos a hacer nuestro clásico recorrido de últimos comentarios ya para ir cerrando. Y vamos a empezar pues por la más involucrada en este tema, aunque la fotografía pues nos llega a todos, ¿no? Que es la maravilla de... No necesariamente, digo, había cosillas por ahí que no entendíamos de lo que... Al principio hay una que le dice, no entendí muy bien de qué estaba hablando, y que llegó el perro y que se aventó, porque no entendí la palabra, pero bueno, ese tipo de cositas pues igual los son... Los equecos, ¿no? Cuando habla de los equecos. Sí. ¿Eso, qué son los equecos? Ay, que te platique Camila, el equeco es un ser maravilloso. Bueno, ahí es como se llaman Illas y son como, como deidades, podría decirse. Y el Ekeko ya es como un, no sé cómo explicarles, como producto también de la colonia, porque es como un señor gordito, blanconcito, que supuestamente es el dios de la abundancia, y cada 24 de enero se celebra eso, y hay como una feria que se llama Las Citas, y se compran miniaturas, pueden ser de cualquier cosa. Por ejemplo, si quieres una cámara, te compras una miniatura de cámara para que luego eso se vuelva realidad. Y así. Oh, es así como pues, que todos tus deseos están ahí en chiquitito, ¿no? Todos tus proyectos. Ay, pues le vamos entonces a empezar a pedir. Yo compré una camarita de video y una camarita de foto, como, y les hice muchas ofrendas para que saliera el docu. Mira, pues mira, sí. Pues vamos a empezar a pedirle a los Ekekos ahí un montón de cosas para que Ultracinema dure y perdure. Sí, pero bueno, ya. Un Ekeko para Ultracinema, sí, cuando sí, vayamos a Bolivia. Buenísimo, pues Camila, ya que tomaste el micrófono, tus pensamientos finales sobre este maravilloso trabajo. Que me ha dado ganas de ir a revisar, aprovechando que esta vez sí tengo el acceso. Y ir a visitar, ¿no?, al Archivo Cordero, y claro, es lo que ya les comentaba un poco al principio, que me impresiona el impacto que tiene este archivo en el imaginario, y también como paseña, digamos, es muy fuerte esa conexión con el archivo, más que como boliviana, diría yo, ¿no? Eso. Buenísimo, Camila. Pues ya te caeremos por ahí pronto. Ahora que el maestro Bond venda su cacho de páncreas que le queda, o a ver qué hacemos, pero ya nos escaparemos. O le pedimos el viaje al Ekeko. ¡Ándale! Voy a conseguir un... comprar boletitos de avión. Boletito, exacto, de avión. Sí, tu pasaporte, exacto, tu visa, todo puedes comprar. Buenísimo. Carlita, qué privilegio que estés por acá. Bueno, pues... pues muchas gracias por compartirnos este documental, y pues ojalá pronto pueda mucha gente verlo. La verdad es que está muy chido. Creo que faltan más documentales hablando sobre archivos fotográficos. Finalmente, pues ahí está mucha parte de la historia, y pues la foto fue antes que la imagen en movimiento, entonces tenemos registros todavía más antiguos, ¿no?, que el que se puede encontrar en el cine. Y creo que estaría genial que más gente lo viera, y pues de paso, pues sí, empezar como a hablar un poco más de los archivos fotográficos y acercarlos a la gente, ¿no? Ver estos que fuimos o algo así, ¿no? No sé, se me hace como... justo hay un intertítulo, ¿no? Que no me acuerdo, sí, era algo así como La Huella o algo así. Y dices, pues sí, es que sí es cierto. O sea, de hecho hasta Susan Sontag, ¿no?, lo decía, hablaba de esas huellas o de esta imagen congelada, pues sí, que se convierte en una huella y en un fantasma, ¿no? Pero pues son los fantasmas que nos acompañan a lo largo de nuestra historia y que cuentan parte de quiénes somos. Y pues la verdad es que me gustó mucho. Creo que es muy valioso que te hayas aventado 1000 años haciendo el documental, ¿no? Y son de esos trabajos que se agradecen justo porque pues es una friega, ¿no? O sea, estar ahí, ir, venir, o sea, en realidad es una misión de vida por un buen tiempo, y pues que esté ya logrado me parece increíble, ¿no? Creo que eso es algo súper valioso. Y pues ojalá, te digo, mucha más gente pueda ver el docu, eso será genial, pues a moverlo, ¿no?, mucho más. Y y pues ya, pues muchas gracias. Oye, digo, podemos seguir platicando, y ahorita justo de lo que hablaba Carla me surgieron dos preguntas, te las voy a decir para que las vayas pensando, y quizá como manera de despedida nos cuentes esto, y después le doy la palabra al maestro Punto. La primera es, don Julio ya vio el documental y qué le pareció. Y la otra es, ¿cuáles son los planes a futuro, ¿no?, para que la gente, pues, digo, va a estar en Ultracinema, recuerden, va a estar en Ultracinema, pero además tienes otros planes, otros festivales. Bueno, ahorita nos cuentas, maestro Bund, sus pensamientos sabiondos finales. La verdad es que me entusiasmó un montón el documental como fotógrafo, como también gran aficionado de todos estos procesos históricos de la fotografía, como apasionado del archivo, pero también a nivel personal yo creo que es un documental muy, muy bello, muy enriquecedor, que refleja mucho, pues como un gran amor al oficio, ¿no? Yo creo que eso es como una de las grandes, pues yo creo que enseñanzas que hay en el documental me encantó, me entusiasmó muchísimo. Y pues sí, ojalá como dice Carla, que pues pueda ser visto y que el archivo sea en general, que los archivos sean como tomados en cuenta, visibilizados con la importancia que tienen, ¿no? Y pues nos vemos en La Paz, ¿no? Yo diría que ya es tiempo, ¿no? Yo diría que ya es tiempo de vernos por allá, por la América, nuestra América del Sur. Buenísimo, maestro Bunt. Ahora sí, Gabriela, pues sí, si nos haces favor de cerrar este podcast con estas cositas que te preguntaba. Sí, bueno, gracias, Mica. Don Julio ya vio el documental. De hecho, es un documental que nació en pandemia, lo cual fue algo frustrante porque la única manera de empezar a moverse fue no festivales, pero en espacios más virtuales. También tuvo sus ventajas, pero pues es mucho más bonito y yo me muero de ganas de verlo en sala con un grupo de gente. Pero bueno, resulta que el momento que nació el documental, fue seleccionado para cerrar para clausurar el Festival de Cine Radical, que es un festival muy lindo allá en Bolivia de cine, y entonces fue esa ventanita que dijeron, en este año el festival abre y cierra con función en sala, con proyección en sala en la Cinemateca, y entonces en esa función llegó Don Julio con toda la familia, llenaron medio cine y también pues hubo bastante público. Fue de esos que pues se llenaba a medio llenar porque pues por la pandemia, pero él pudo platicar, hubo un diálogo ahí con las personas. Yo pude verlo desde aquí de México, y pude seguir la transmisión en vivo de la conversación, y fue súper emocionante para mí que Don Julio estuviera ahí. Y bueno, justo ahorita Ninoska, su hija, pues es muy movida. Ella fue prácticamente la productora ejecutiva y ahora la productora de difusión del docu ahí en Bolivia. Entonces se acaba de mostrar en el Centro Cultural de España en La Paz. Hoy mismo, en la mañana, se mostró en la Casa de la Moneda de Potosí y va a circular por diferentes ciudades de Bolivia con las instituciones de la Fundación del Banco Central. Entonces eso para mí es así súper maravilloso y espero que la gente pueda verla y se interese y todo eso. Y bueno, mañana yo por primera vez, bueno, ya lo presenté aquí en Zamora en el Colegio de Michoacán de manera presencial, y mañana pues lo presento en el Centro de la Imagen en el marco de la exposición de Mariana Jampolsky. Entonces mañana viajo para allá para estar pues por primera vez en un espacio un poquito más grande junto con el docu y para platicar. Entonces yo de ahí yo espero que pues empiece una circulación un poquito más ágil ya como presencial, porque es muy bonito ver el cine en grupo y compartir así como, pues es eso, ¿no? La pantalla grande entre varios. Entonces, pues eso, no hay muchos planes, el docu va encontrando su caminito, no es así el gran docu de festival. Creo que entre la duración y el tema y otras cosas, pues no es así como el gran hit en los grandes festivales, pero va encontrando un camino que a mí me tiene súper contenta y que está siendo acogido como con mucha calidez, y pues a mí me emociona mucho que se vea, ¿no? Y entonces en ese sentido pues les agradezco un montón a ustedes por abrirle caminito ahí también en este espacio y en lo que viene, que me emociona mucho en Ultracinema, ¿no? Sí, pero por supuesto que es un material para los grandes festivales, perdóname que te lo diga, pero digo, hay festivales que están más preocupados por otro tipo de situaciones más banales, más otro tipo, no me voy a meter en esos terrenos. Y nosotros, bueno, somos un festival modesto, pero haremos nuestra chamba para poder compartir tu documental en, vas a ver, espacios maravillosos, y ya te contaremos. Y pues nada, gracias, muchas gracias, Gabriela, por esta maravillosa conversación, por introducirnos a este maravilloso mundo del Archivo Cordero, y pues por compartirlo con nosotros, con Ultracinema, y esperemos que esto le llegue a mucha más gente, y que muchos espacios regionales empiecen a despertar los cineastas locales, porque los hay. Yo hace 2 años que fui a Tepic, descubrimos en Tepic, no al nivel del Archivo Cordero, pero hay un señor que tiene que está sobreviviendo su estudio de fotos, y también tiene su modesta colección, y también tiene sus historias, y los chicos de Tepic me deben ese documental, tienen que hacerlo. Entonces esperemos que esto vaya despertando la imaginación de los, ahora sí que de la gente local, que no estén esperando que lleguen de otros lados a contar sus historias. Eso está ahí para que lo trabajen, y tu documental seguramente les va a inspirar muchísimo. Nos quedamos aquí. Muchas gracias a todos. Esto, insisto, fue un programa histórico porque estuvimos los cuatro. Eso es un buen augurio, Gabriela. Eso es un muy buen augurio. Entonces, nos quedamos acá. ¿Cómo era el personaje, Camila? El Ekeko. Le mandamos nuestras plegarias, nitrogenadas al Ekeko, para que nos cumplan nuestros deseos de ir a La Paz en un futuro no muy lejano, y pues nos escuchamos en la siguiente emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Hasta la próxima. Gracias, adiós. Gracias, un abrazo, nos vemos pronto en persona. Gracias a todas y a todos. Chao. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art.